hemos hablado de la memoria como uno de los espacios decisivos, digamos, en la ficción de Borges, que además tenía para nosotros sentidos no solamente de construcción de ficción, sino también algo muy ligado a su propio imaginario del lugar y de las propiedades a partir de las cuales era capaz, o se sentía capaz, o se sentía autorizado, pero también inhibido, ¿no es cierto?, de construir su obra. La memoria y la biblioteca parecían estar antes de la escritura, ¿eh? Estaban antes de la escritura. Entonces eso es un respaldo, pero también es un peligro, ¿no? Entonces, trabajábamos sobre la idea de la memoria absoluta, que aparecía encarnada básicamente en Funes, y la memoria ajena, que aparecía ligada al relato La memoria de Shakespeare, que como dije es el último relato, de 1980, ¿no es cierto? Decíamos que en el caso de la memoria, la aspiración es el olvido, ¿no? Paradójicamente es el olvido a lo que se aspira, porque la memoria supone un peso, digamos, ¿no? Creo que algo de eso siempre hay, ¿no? Creo que nosotros tenemos una palabra que es muy, o solemos usar una palabra que es una palabra muy interesante, que es remordimiento, ¿no? Aquellas cosas que recordamos que no queremos recordar, ¿no? En Borges pareciera que esa idea de que la memoria no se puede controlar y que los recuerdos pueden invadir, es un elemento que desde luego funciona en su ficción de una manera extraordinaria. Del mismo modo que en la biblioteca los libros también son, en cierto sentido, algo intimidatorio, ¿no? Me parece que la cuestión central en Borges, y no solo en Borges, pero yo diría en la literatura, ¿no?, es que uno siempre tiene que preguntar quién es. ¿Quién escribe? ¿Quién lee? ¿Quién recuerda? ¿No? La pregunta sobre aquel que hace la acción es, me parece, importantísima en la literatura. La literatura siempre trabaja con situaciones específicas, siempre con casos individuales. Parte de ahí para cualquier generalización, ¿no? ¿Quién recuerda? Funes recuerda. ¿Quién recuerda? Un oscuro profesor especialista en Shakespeare, que es quien recibe la memoria de Shakespeare en esa transacción completamente fluida, que enloquece luego, al ser invadido, su memoria cada vez es invadida por la memoria de Shakespeare y al final ya no sabe cuál es la vida que ha vivido, ¿no es cierto? ¿Y quién lee, no? Pero podríamos decir que en el mundo contemporáneo hay dos grandes lectores, digamos. El lector tipo Kafka y el lector tipo Borges, ¿no? Si tuviéramos que sintetizar la proliferación de modos de leer, podríamos decir que hay dos grandes maneras que esos dos escritores ejemplifican de una manera perfecta, ¿no? En el caso de Kafka, como sabemos, es la idea de no ser interrumpido. Kafka tiene una carta bellísima a Felisa, ¿no? A Felix Bauer, y le dice: mi ilusión es vivir en un sótano muy largo, que nadie pueda nunca entrar ahí, que me dejen la comida en la puerta, así yo puedo hacer un poco de ejercicio, dice él. De modo que me dejan la comida y yo tengo que recorrer el sótano para abrirla y llevarme la comida, y ahí estaría yo muy feliz, en ese sótano, porque ahí podría leer tranquilo, y quizás si leo tranquilo puede ser que pueda escribir, ¿no? Sabemos que Kafka, que es el mejor de todos, siempre decía que no podía escribir, ¿no? Es un detalle que siempre identifica a los buenos escritores, ¿no? Los buenos escritores son los que tienen dificultades para escribir, como Borges, ¿no? Dificultades, quiero decir, como les decía, no es un escritor prolífico, ni es un escritor que tenga una respiración larga, ¿no? Entonces, la interrupción es un elemento importantísimo en la experiencia de la lectura para cualquiera, yo diría, ¿no? Hay también acontecimientos en la historia de la lectura, de interrupciones, y hay un cuento buenísimo de Cortázar, uno de los mejores de Cortázar, ¿no? Continuidad de los parques, donde hay alguien que está leyendo una novela y lo van interrumpiendo, y al final el que lo interrumpe es el personaje central de la novela que está leyendo, que es el amante que viene a matar al marido, que está leyendo un libro en un sillón de terciopelo verde, ¿no? Es un cuento increíble, ¿no? Porque es un cuento sobre qué es leer una novela y qué es leer un cuento, pero también es un cuento sobre la paranoia o sobre la sensación que tiene uno cuando está leyendo y que no quiere que lo interrumpan. Cualquier persona a la que uno ve leyendo en el subte o en cualquier lugar está como en un espacio propio, concentrado en eso, y uno mismo lo ve y no sabe muy bien lo que está. Si uno no tiene la cultura necesaria, la experiencia de ver gente leyendo y saber lo que pasa, si un marciano viene y ve a alguien leyendo, pero dice: ¿qué está haciendo esta persona, no? Que está ahí sin moverse. Lo real irrumpe, ¿no? También la cultura es una pausa. Sol Bellow dice: la cultura es como la oración, dice él. Es una pausa en medio del ruido y del caos y de la velocidad, Y el arte es una manera de establecer un momento, un paréntesis, en el que podemos tener un tiempo propio, ¿no? Por eso yo creo que la cultura de masas, siguiendo la tradición kafkiana, tiene esa pregunta que nos hacen siempre, en general, los escritores, ¿no? Y no solo los escritores, ¿qué libro se llevaría a una isla desierta, no? Que yo alguna vez hice el chiste, porque claro, es como si ellos imaginaran que solamente estando en una isla desierta uno va a leer, ¿no? Yo siempre les contesto que me llevaría, como lo dije ya alguna vez, un libro que me enseñara a hacer un bote, ¿no? Eso es lo que me llevaría a la isla desierta, si pudiera, ¿no? Decía, Kafka es el lector de un solo libro, ¿no? Eso si uno lee el diario lo ve, que pasa semanas con un solo libro. Puede ser la Biblia, puede ser Dickens. Es un lector muy intensivo, muy de una tradición que podríamos llamar una tradición hermenéutica judía, ¿no? Un lector que profundiza la lectura, ¿no? ¿Verdad? Es un extraordinario lector de Dickens, ¿no? Mientras que Borges está aislado en la biblioteca, pero tiene todos los libros ahí. Y entonces un libro remite a otro, y remite a otro, y remite a otro, y remite a la sensación de que siempre hay otro libro que no se leyó, ¿no? Por eso es muy contemporáneo Borges. Porque todos tenemos hoy esa sensación en la web, que ni siquiera tiene borde la web. Como la biblioteca de Borges, que tampoco tiene borde. Si ni siquiera se sabe dónde termina la serie, ¿no? Borges transmite muy bien lo que supone la lectura incompleta. Que siempre falta un texto, ¿no? Que siempre hay algo que todavía habría que leer y que esa eso que no está leído determina lo que estamos leyendo, ¿eh? ¿Y qué es lo que lee? Lee una serie mezcladísima de textos, de filosofía, de matemáticas, de cuentos, no lee novelas, ¿no es cierto? Lee biografías. Hay un libro que es extraordinario y que quiero rendirle un homenaje a ya las he nombrado, ¿no? Los he nombrado. A Laura Rosato y Germán Álvarez, que son los que hicieron este libro extraordinario y que trabajan seriamente, que ni siquiera quieren aparecer por acá, ¿no? Porque seguramente están en la biblioteca buscando alguna otra cosa. Quiero decir que este libro se los recomiendo especialmente porque es un libro maravilloso por cómo fue hecho, cómo fueron encontrando los libros de Borges que estaban diseminados en la biblioteca y cómo leyeron las notas que Borges ponía al final de las páginas, pequeñas notitas de Borges que ellos reproducen. Y uno se da cuenta entonces cómo lee Borges, ¿no? Borges leía textos variadísimos y en cada de esos textos encontraba una frase que luego aparece en sus cuentos, ¿no? Un lector absolutamente microscópico, el miope, el lector miope. La distancia en Borges en relación con la lectura es una cosa fundamental, ¿no? Es decir, está siempre leyendo cerca, ¿no? Está siempre leyendo la pequeña huella, ¿no? Y al mismo tiempo está siempre leyendo una serie. Es como si de cada libro sacara algo y luego siguiera la serie, ¿no? No es el lector que lee, no digo que no lo haya hecho, no es el lector que lee por completo todos los libros, sino que lee muchas veces los mismos libros y encuentra, porque además era muy, muy meticuloso, de modo que anotaba, ponía la fecha del momento en el que había hecho esa pequeña nota, ¿no? Por otro lado, de hecho, es un lector que escribe lo que lee, ¿no? Copia lo que lee, ¿no? Y por lo tanto cultiva un arte de la cita que es fantástico, ¿no? Y también cultiva lo que Benjamin llamaba el arte de citar sin comillas, ¿no? También cultiva el arte de citar sin comillas. Ustedes verán muchas de esas frases que nosotros le elogiamos a Borges y que son de otro, pero que han terminado por ser de Borges, ¿no? Porque además las traduce tan bien, que a veces las mejora, ¿no? Las mejora un poco siempre, ¿no? Entonces, muy notable. Yo lo vi a Borges 4 veces, ¿no? La primera vez cuando era estudiante, tenía 18 años, en el año 59. La segunda vez en el 1969, yo estaba trabajando en ese momento haciendo una colección policial, en realidad, en una editorial que se llama Tiempo Contemporáneo, y también hacía una colección de cuentos ahí. Saqué cuentos de Mailer, cuentos de Wernicke. Y entonces en un momento se me ocurrió hacer una selección de cuentos de Conrad, porque en aquel momento no estaban circulando los cuentos de Conrad. Entonces que lo voy a ver a Borges, a ver si él selecciona los cuentos y hace un prólogo, y sería lindísimo que él eligiera los cuentos. Entonces hice eso, lo llamé por teléfono y por supuesto me atendió, porque estaba muy solo Borges, porque era ciego, ¿no? Entonces si uno lo llamaba y si le decía para qué lo quería ver y aquello para lo cual quería verlo tenía sentido, y le decía, véngase. Entonces fui a verlo y me dijo lo que siempre decía, pero qué buena idea, ¿no? Eso es que siempre le hacía, qué buena idea, no se le había ocurrido a nadie antes, qué sé yo. Empezó con eso. Y claro, claro, dice, sí, fenómeno. Vamos, dice, tenemos que poner primero el duelo. Hay un cuento de Conrad extraordinario que se llama El Duelo, que son dos soldados que se odian tanto que mientras van las guerras napoleónicas asolando toda Europa, ellos están siempre en un duelo privado. Cada vez que se encuentran se baten a duelo como dos endemoniados. Es lindísimo el cuento, porque mientras tanto la guerra asola toda Europa y ellos cada vez que se ven en cualquier bar o en cualquier lugar que estén, porque los regimientos de ellos dos, que son del mismo ejército, se encuentran, inmediatamente se ponen a hacer un duelo privado. A Borges le parecía muy Kafka ese cuento, ¿no? Le gustaban mucho esos tipos que estaban en esa obsesión. Entonces inmediatamente después me empezó a contar duelos. Y la tarde fue cayendo y nos olvidamos de Conrad. Primero me contó, empezó, me acuerdo, el primer duelo. Me dijo, una vez Julio César estaba por iniciar una batalla y el general enemigo le dijo, bueno, en lugar de que muera tanta gente, ¿por qué no nos batimos a duelo nosotros dos? Entonces Julio César, que por supuesto era muy buen escritor, entre otras cosas, le dijo, sí, cómo no, pero yo le mando un gladiador, si usted quiere. Entonces Borges se divertía mucho con eso y después siguió con una serie, de la que me acuerdo, una serie de cuentos, por ejemplo, un enfrentamiento entre Sainte-Beuve y Víctor Hugo, ¿no? Y que Víctor Hugo no creía en los duelos, pero no podía no aceptar el desafío en aquel tiempo. ¿No? Entonces fue al duelo con un paraguas pintado de amarillo, me dijo Borges, para mostrar que él no estaba de acuerdo con el duelo. Eran cuentos, era una serie lindísima de duelos, y después me contó uno absolutamente extraordinario, que pasaba en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, donde había un guapo, de estos guapos borgianos, que tenía a todo el mundo, que era el hombre valiente del lugar, ¿no? Que se llamaba Soto. Y resulta que al pueblo llega un circo pobre, un circo, esos circos medio campesinos, ¿no? Y en el circo había un domador de leones, que ponía la cabeza en la fauce del león y se convirtió en el hombre más valiente del pueblo, todo el mundo. Y se llamaba Soto, para peor. Entonces Borges, este hombre tenía muchos problemas, dice Borges, porque cada vez que iba a tomar una ginebra al bar aparecía el otro Soto que le decía, acá sobra un Soto. Y el pobre domador de leones tenía que salir corriendo por la puerta de atrás. Le encantaba esa historia a Borges, y es lindísima, la verdad, ¿no? Entonces, ahí vi cómo funciona, ¿no? Funciona con una serie que está unida por un eje, aunque la materia común sea variadísima, porque pasaba de algo que había leído en las décadas de Tito Livio a algo que había leído en un intercambio de cartas de Víctor Hugo, a una anécdota oral, en fin. Y todo estaba como enhebrado por esa forma que él usa mucho, ¿no? La esfera de Pascal, alguien hablaba de la esfera de Pascal. De pronto toma una metáfora y la sigue. El infierno, toma el infierno como es que aparece. Es decir, que construye una cadena, pero que era, evidentemente yo lo vi funcionar ahí como si fuera alguien que yo no sé cómo llamar a eso, pero era como, bueno, así le funciona la imaginación, ¿no? Estuvo como 4 horas contándome duelos y se olvidó de Conrad. Y yo después le dije, muchas gracias, Borges, y me fui. ¿No? Por otro lado, los duelos son un elemento central de su ficción, ¿no? Son un elemento central de su ficción. Se repiten los duelos como forma a lo largo de toda su obra y son siempre igual. Son dos hombres que se enfrentan por el reconocimiento y son capaces de afrontar la muerte. Los cuentos de cuchilleros son una serie, pero también hay duelos que incluyen, por ejemplo, los teólogos, ¿no? El cuento que se llama Los Teólogos. En La Muerte y la Brújula, uno puede decir que en realidad es un duelo de Lonrod con Scarlach, que se parece mucho al sur en ese sentido, porque Lonrod, que es el gran intelectual, cae, digamos, bajo la telaraña de Scarlach, que por fin lo mata, ¿no? Y después hay otro que es un extraordinario cuento, ¿no? Deutsche Requiem, que es el cuento contado por el intelectual nazi, ¿no? Por el filósofo que es un nazi. Donde ahí se ve algo que yo creo que es una marca de Borges. ¿Cómo decirlo? Borges solo ve la identidad, ¿no? Nunca ve la diferencia. Es un hombre que tiene, no digo que tenga un defecto, porque no es un defecto, pero tiene una virtud particular por la cual de todo capta lo que es igual a, ¿no? Tiene como un, no sé cómo llaman a eso, como si tuviera un ojo de más. Entonces, en todos lados ve, tac, pero entonces no ve la diferencia. Entonces, por ejemplo, ese cuento, en la próxima reunión de la semana que viene, vamos a ver la cuestión de la política en Borges. Ahí yo veo un problema, por ejemplo, al final los que se enfrentan son siempre lo mismo, ¿no? O sea, Borges dice, bueno, pero en realidad los teólogos en el cielo de los cielos de los cielos, tan distintos que eran, terminaban siendo uno igual al otro, ¿no? Siempre hay un lugar donde los opuestos terminan por identificarse. Eso está en los cuentos de Borges todo el tiempo. En este cuento es más complicado porque es el filósofo que dirige un campo de concentración y tortura a un filósofo judío, y luego en el final, en la metafísica de Borges son lo mismo. Bueno, no son lo mismo. Ahí me parece que sí se puede decir, no son lo mismo, ¿no? O sea, que se dejó llevar por esta lógica de la duplicación, de la identidad, que es un elemento muy potente de su imaginación. Tiene una capacidad extraordinaria para ver lo que se parece en cosas que no tienen relación. Tiene una mirada increíble para poder ver cosas que no parecen a primera vista. Por ejemplo, la serie de los duelos, que está bien, ahí el elemento que los unifica es bastante visible, pero es capaz de hacer esas cosas con elementos que no son tan evidentes, digamos, ¿no? La otra cosa que tienen los duelos es algo que yo llamaría la ficción del nombre, ¿no? Que es un elemento que es muy importante en Borges. Porque la ficción del nombre está en la zona del culto al coraje, porque es el nombre del otro lo que importa, la nombradía que tiene el otro, lo que hace que el duelo se produzca, ¿no es cierto? Alguien tiene, digamos así, ha construido una leyenda de que es un hombre valiente y se llama el pegador, o sea, y alguien lo busca sencillamente porque dice que es más valiente que él, ¿no? Entonces, le cuestiona el nombre. Yo les decía que Dalman, el pobre bibliotecario, que imagina su muerte en un almacén de La Pampa, y sale a pelear cuando lo nombran, cuando lo llaman Dalman. Dice, ahí no pude dejar de pelear, ¿no? Entonces, el nombre ahí es un elemento que tiene mucho que ver con la virilidad, tiene mucho que ver no solo con el coraje, pero también están los nombres en la zona de la cultura, también hay una ficción del nombre ahí. Movimiento de los nombres, cambio de las atribuciones, trabajos con nombres que se desplazan, ¿no es cierto? Que lo vamos a ver un par de ejemplos en Pierre Menard, ¿no? Entonces, los duelos y las lecturas, digamos, están unidas por estos elementos que son como ciertas formas que Borges busca lo idéntico, ¿no? En eso también, eso explica por qué está tan ligado a los géneros, ¿no, Borges? ¿Por qué le gustan los géneros populares, no? Creo que lo hablamos de eso ya. ¿Por qué le gusta el cine de Hollywood? ¿Por qué le gusta el policial? Le gusta porque repite fórmulas, ¿no? Eso lo hablamos. Mientras que la alta cultura está siempre pensando en la originalidad pura, Borges es un hombre que está muy ligado a la gran tradición de la literatura popular, que es una literatura donde uno va a buscar lo que ya sabe. Uno ya sabe que hay un detective, que viene una mujer y que se perdió el gato. El detective busca el gato, encuentra un muerto, y después la novela sigue. Pero eso es una fórmula que ya está, ¿no es cierto? Y eso recorre la gran tradición de la cultura popular, y es lo que diferencia básicamente la llamada alta cultura, donde todo parece ser original. Entonces Borges está más cerca de ese tipo de usos, ¿no? Borges trabaja con expandiendo los espacios de acumulación de lo que lee, ¿no? Uno podría hacer una serie que es la cita. Una serie de citas es un texto de Borges. Una serie de textos de Borges es un volumen de Borges. Y luego, lo más parecido a lo que sigue es la enciclopedia, que es como una serie de volúmenes y de artículos que en realidad es un libro, pero es un libro que tiene muchas citas. Y luego la biblioteca, que es un conjunto. Entonces, es como si tomara la parte microscópica de la cita como lugar de acumulación inicial y lo fuera expandiendo, siempre con el mismo procedimiento, hasta terminar en la biblioteca, que sería el lugar pleno, digamos así, ¿no? Entonces, es muy interesante ver funcionar ese procedimiento en él, ¿no? Ese procedimiento de expansión y acumulación. Porque en Borges, para decirlo de una manera rápida, digamos, y un poco hermética, en Borges la erudición funciona como sintaxis. Es decir, es lo que permite articular una cosa con otra, esa erudición, que es una erudición siempre un poco. También es una erudición de diccionario, de enciclopedia, de divulgación. Borges no es un erudito. Borges es un hombre que lee libros. Lo que nosotros vemos ahora en Internet, él lo hacía antes. Por supuesto que es un hombre de vastísimas lecturas, pero ustedes verán que de filosofía leía manuales de filosofía, leía biografías de filósofos, leía, por supuesto, leyó muy bien a Schopenhauer. Pero quiero decir que básicamente es un hombre que trabaja con una erudición, que es la erudición que está a mano en la Enciclopedia Británica, digo, para decirlo de esa manera, ¿no? Pero es interesante ver entonces que la erudición es una forma de narrar. No tiene, digamos, el gesto del erudito en el sentido del gesto de aquel que quiere hacer ver, porque todas sus maneras de manejar la cultura están siempre puestas en un lugar indeciso, ¿no? este espacio que comienza siendo el espacio de que leo una lectura en un espacio pequeño que es la cita, digamos, y termino en una biblioteca donde lo que está es parece imposible de agotar, en ese sentido la saturación lo abruma, ¿no? Como a nosotros nos abruma. Él es uno de los primeros que percibe esa situación, ¿no? La sensación de que siempre estamos mal informados, la sensación de que siempre nos falta un libro, la sensación de que siempre nos falta un dato. Eso que hoy las cosas están mucho más mecanizadas respecto a cómo ordenar, ¿cierto? Y hay que decir también, yo no quiero hacer este tipo de traslados porque no me parece que sean rigurosos, ¿no? Pero también es cierto que Borges inventó un modo de buscar, con el asunto de trabajar un tema, ¿no? Es como si uno pone una palabra en Google y le sale toda la serie, ¿no? ¿Verdad? Pero, digo, la saturación, la sensación de la cultura como saturación, como algo que es imposible de agotar, hace que la biblioteca sea, por supuesto, el paraíso, pero también el infierno, ¿no? Entonces, en Borges está muy presente, y lo van a encontrar muy fácilmente, la fantasía del incendio de la biblioteca, ¿no? Empezar de cero, que la cultura está continuamente esa fantasía, ¿no? Hemos empezado planteando la cuestión que nos parecía que a menudo no es la que está en la discusión, que es, bueno, ¿qué es un buen escritor? Si Borges es un buen escritor, ¿por qué es un buen escritor? Dimos vueltas sobre esas preguntas. Pero hoy vamos a encarar la cuestión de la política de un modo directo. Vamos a trabajar sobre historia y política en Borges, ¿no es cierto? Vamos a tratar de ver si podemos encarar ese objeto, esa especie de obstáculo, ¿no?, que ha sido siempre Borges. Porque Borges es un hombre de derecha, por lo menos el Borges que conocemos después de los años 50. Yo diría que es el último intelectual de derecha. Yo creo que eso lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Es decir, el único que dice las cosas que la derecha no se anima a decir, ¿no? Por eso lo citan tanto. Porque él dice, bueno, sí, las cosas que dice, que son muchas veces irritantes, también tienen que ver con su manera de encarar una posición ética, ser capaz de estar en posiciones, digamos, no populares, en el sentido más inmediato. Yo siempre recuerdo una vez, lo llamaron por teléfono, como decíamos, siempre, como estaba muy solo, siempre en general, si era interesante, aceptaba. Entonces era un homenaje a Dostoyevsky, que organizaba un instituto ruso-argentino, una cosa así, y entonces él fue, y era como una mesa redonda, y creo que estaba el embajador ruso. Y cuando llegó el momento de hablar, dijo, mira, como a mí Dostoyevsky no me gusta, voy a hablar de Dante. Y pum, dio una conferencia sobre Dante, ¿no? A mí siempre me pareció una lección eso. Él habla de lo que quiere él. Eso siempre hizo eso, ¿no? A cualquier lugar que lo llamaban, él decía lo que le parecía a él que tenía que decir. Lo mismo con las preguntas, ¿no? Le hacían preguntas y uno le decía, por ejemplo, Borges, ¿usted qué opina de, no sé, de la industria del cemento? Pongámosle que a alguien se le ocurra preguntarle eso porque hay una crisis. Ya Stevenson decía, alguien empezó a hablar de Stevenson inmediatamente. De modo que ahí hay una ética de la palabra propia. Ninguna palabra es propia, pero sí hay una ética del momento de la enunciación, ¿no es verdad? Eso me parece que tiene mucho que ver con el modo en que él se distingue, digamos, de los otros intelectuales de derecha que son invisibles, ¿no? Porque siempre dicen una cosa distinta a lo que piensan. Por ejemplo, en 1960 dijo, nuestro país está en decadencia de la ley Cespeña. Que es una idea que está en el aire, en la Argentina de hoy. Lo que pasa es que nadie se anima a anunciarla, ¿no es cierto? Entonces dice, no, está en decadencia, cada uno tiene una teoría de la decadencia distinta. Pero él dice, efectivamente, dice él, es la ley Cespeña la que impidió que el Partido Conservador mantuviese una preeminencia política, en la medida que el Partido Conservador expresaba a los sectores más concentrados de la economía, y acá no hay un Partido Conservador que pueda ganar elecciones. Entonces ahí está todo el dilema, ¿no? También me acuerdo, para poner también una historia, ¿no? Juntamente con esta capacidad de decir ese tipo de cosas, también tenía, a diferencia de mucha gente que abunda actualmente en el campo político, cultural, era un hombre muy sobrio, ¿no es cierto? Muy austero. Entonces Vargas Llosa lo fue a visitar una vez, a mitad de los años 80, ¿no es cierto? Ustedes pueden leer esto que les voy a contar en la entrevista que le hicieron a Vargas Llosa en Paris Review, en la revista Paris Review, que creo que está traducida. Es una entrevista a Vargas Llosa donde él, entre otras cosas, cuenta lo que le pasó con Borges y lo cuenta un poco, no diría preocupado, porque no creo que se preocupe Vargas Llosa, pero sí un poco inquieto, yo diría, ¿no? fue, lo fue a ver, y yo ya les dije que con Borges uno inmediatamente se sentía cómodo, y muchos amigos han metido la pata por eso, porque se sienten cómodos. Y entonces Vargas Llosa, estaba hablando con él, y le dijo, Borges, ¿pero cómo puede ser que usted viva en este departamento? Porque Borges efectivamente vivía en un departamento muy modesto, que algunos de nosotros conocemos, un departamento de tres ambientes, donde había goteras. Entonces había una palangana y caía la gota. Y Borges estaba más tranquilo, tenía una piecita ahí, ¿no? Entonces Borges se levantó y le dijo, bueno, muchas, que le vaya muy bien. Nosotros dice, los caballeros argentinos no hacemos alarde, le dijo. Entonces Vargas Llosa lo cuenta, ¿no? Y al día siguiente Borges decía, vino un peruano que debe trabajar en una inmobiliaria, porque quería que yo me mudara, dice. Entonces es un hombre de derecha, pero tiene un estilo. Entonces tenemos que respetarlo, ¿no? Porque no está mal que una persona diga lo que piensa, aunque no nos guste nada lo que dice, ¿no? Por otro lado, si nosotros miramos la cultura contemporánea y la literatura contemporánea, les voy a decir que nos vamos a llevar más de un problema, porque los mejores escritores del siglo XX eran todos medio parecidos a Borges, ¿no? Pound era uno, Céline, no les digo lo que era, Faulkner, no les quiero decir, Gombrowicz. Podríamos seguir haciendo la lista. Todos los escritores más interesantes tenían posiciones que eran, uno podía entenderlas como posiciones aristocráticas anticapitalistas, ¿no es cierto? No eran liberales, digamos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que en la Argentina, bueno, Sarmiento, ¿no? Es un problema Sarmiento. Las posiciones políticas de Sarmiento, ¿cómo, qué hacemos con eso? Sarmiento es el mejor escritor argentino, es mejor que Borges, Sarmiento, en el sentido de que nosotros decíamos, Borges escribe 10 páginas y no va más allá de 10 páginas y tiene un estilo absolutamente extraordinario. En cambio, Sarmiento se ponía a escribir y era extraordinario lo que hacía espontáneamente. Nunca hubo un escritor igual a él, ¿no es cierto? Nunca hubo el dueño de la lengua era Sarmiento, ¿no es verdad? Entonces, el Facundo es un libro extraordinario. Ahora, que sobre ese libro se construyó el Estado argentino, es cierto. ¿Pero qué vamos a decir del libro? ¿Que no nos gusta porque no nos gustan las ideas de Sarmiento? Me parece que no, nos quedaría poca literatura para leer, ¿no? Con esto quiero decir que una cosa son los debates electorales, una cosa son las contradicciones que se dan en el mundo político, y otra cosa es cuáles son las contradicciones políticas que se dan en el campo de la cultura, y debemos respetar esa distinción. Entonces, en el caso de Borges, tenemos que ver cómo actúan esas ideas en su ficción y en sus textos, porque sus opiniones valen porque las expresa muy bien, pero no valen más que la opinión de cualquier otro, ¿no es cierto? Eso también tiene que ver con que la cultura argentina es una cultura de izquierda, digamos. La cultura argentina, no quisiera generalizar demasiado, pero me da la sensación que la cultura argentina tiene un peso, la izquierda tiene un peso que no es el peso que tiene electoralmente la izquierda. Entonces cuesta mucho ser de derecha en la Argentina. ¿Cuál es el modelo de la cultura de izquierda en Argentina? Mafalda. ¿Vieron la chica de Aquino? Yo creo que ese es el modelo de lo que es, digamos, el pensamiento más o menos progresista en Argentina. Una chica que está contra la guerra, que está por la paz, que no quiere tomar la sopa, una serie de cosas. Entonces quiero decir que Borges es un inconveniente y al mismo tiempo es una posibilidad de discutir verdaderamente esta cuestión de qué modo vamos a ver las relaciones entre política y literatura, que cuando decimos política y literatura estamos diciendo posición del escritor en su texto. Lo llamamos política porque la política es una estrategia, una táctica, usamos esa metáfora. Pero ustedes no se van a acordar nunca quién era el ministro del Interior en la época de Arlt. O quién era Vítolo mientras Borges estaba escribiendo, qué sé yo. No, ¿no es cierto? Hay una relación entre lo que es el mundo político y lo que es el desarrollo de la cultura que no tiene equivalencia, ¿no? ¿No es cierto? No podemos. En el presente sí parece que es muy importante. Por lo tanto, tenemos que darle a eso, no una autonomía, porque no se trata de eso. Hay una política propia ahí. Pero debemos saber ¿cómo la vamos a discutir? Porque si no, sería fácil preguntarle a la gente qué piensa políticamente y entonces me gustan los textos de él, si está de acuerdo conmigo, y no me gusta si no está de acuerdo conmigo. Es bastante lo que pasa. Por otro lado, el otro problema que propone Borges es que hasta 1933 pensaba de otra manera, era irigoyenista. En el poema Fundación Mítica de Buenos Aires dice el corralón seguro ya opinaba Irigoyen. El corralón es el conurbano del momento. El corralón, era eso, el corralón es donde nacieron los tangos, estaban los prostíbulos, llegaban el ganado que llegaba y llegaban también los carreros, ¿no? Era la zona de la periferia de la ciudad. El corralón seguro ya opinaba Irigoyen, es decir, estaba ahí Irigoyen. Siempre el corralón opinó seguro y hubo problemas con eso. Entonces, en un momento Borges pensó que eso estaba muy bien y tuvo una posición muy firme, firmó declaraciones a favor de Irigoyen, participó en un comité de intelectuales jóvenes en defensa de Irigoyen. En 1931 publicó un texto que se llama Nuestras imposibilidades, en Sur, que es un texto muy interesante porque es como una versión microscópica de toda la problemática del ser nacional, ¿no? Es como que anticipa Radiografía de la Pampa. Es un texto que influyó mucho en Octavio Paz, para que Octavio Paz escribiera El laberinto de la soledad, que es también un texto sobre la esencia mexicana. En ese texto Borges ataca la crisis del 30, el golpe del 30, con mucha vehemencia, en medio de lo que dice, digamos que es el único momento en el que él incurre en esa metafísica del ser nacional, incurre a su manera, microscópicamente, en un texto de 4 páginas. No necesita escribir Historia de una pasión argentina como Mallea, ni necesita escribir Redes de la Pampa, escribe un texto de 5 páginas que es buenísimo, aunque tiene el problema de que también a él en ese momento se le ocurrió a ver si había una esencia del argentino, ¿no? Que no hay, les aviso yo que no hay. Nosotros vamos a tomar un momento que es 1951 por 2 motivos. Primero, Borges ya sabe que se va a quedar ciego. Ha tenido una serie de operaciones, está resignado. En el 53, ya después del 53 ya no puede leer. Entonces se apura un poco y en ese año escribe textos extraordinarios. Escribe Kafka y sus precursores. Escribe ese texto del que yo le leí, es un texto buenísimo, que se llama Notas sobre Asia Bernashaw, ¿no? Pero también escribió Kafka y sus precursores y también dio una conferencia extraordinaria que creo que es el texto básico, digamos, de la influencia de Borges, que es El escritor argentino de la tradición, un texto que ha tenido que ha producido un efecto increíble. Y sobre ese texto quisiera decir algunas cosas, ¿no? El año 51 es importante porque en el año 52 él va a publicar su último libro, de hecho, ¿no? Que es Otras Inquisiciones. Ya en el 53 se escribe El Sur y después ya estamos con la ceguera, es otra cuestión. Es un libro muy bueno, Otras Inquisiciones, es un testamento, digamos. Él sabe lo que está pasando. Él sabe lo que está pasando. Entonces, él da esa conferencia en el Colegio Libre de Estudios Superiores, que era una institución que se había creado, que habían creado los opositores a Perón, un poco con el modelo de lo que es el Colegio de France o lo que es el Colegio de México, un lugar que no es universitario, pero que tiene un nivel, en fin, que Perón luego cerró, por supuesto. Entonces, él da la conferencia ahí, en el año 51, porque ha empezado a dar conferencias a partir de 1946, cuando los peronistas lo echan con el chiste de, chiste que parece que es de Borges, en definitiva. Si no es de Borges, sería un borgiano que había en el peronismo, ¿no? Porque realmente es un chiste borgiano decirle a Borges, Borges usted ahora es inspector de aves y es hermosísimo, parece que formara parte del arte de injuriar. Es un chiste extraordinario. Todo el mundo se escandaliza, me parece maravilloso que le hayan dicho eso, ¿no? Era como decirle, mire, Borges, reconocemos su calidad verbal y ahora le vamos a hacer un chiste a usted. Él dice que lo que dicen ahora, lo que parece ser, es que fue él quien inventó ese chiste. Que lo trasladaron no sé a dónde y él dijo, bueno, me nombraron inspector de aves. Lo cierto es que se queda sin trabajo y entonces ahí se produce algo que es muy importante. Empieza a dar conferencias, pero como conferencista Borges se convierte en una figura mundial. Es uno de los grandes conferencistas contemporáneos. Las conferencias de Borges eran las cosas más multitudinarias que ustedes se imaginaran en Dinamarca, en Brasil, en cualquier lugar que fuera, San Pablo. Él dio las conferencias Norton en Harvard en 1967, que son, digamos, el punto más alto al que puede llegar un escritor. Son las conferencias que dio, en fin, que dieron todos, dio Stravinsky, en fin, son las que se publicaron acá. Creo que se llama El arte de la poesía o algo así, ¿no? Pero su éxito como conferencista se lo debe al peronismo. Al peronismo se lo debe. Porque el peronismo lo dejó sin trabajo y tuvo que empezar a dar conferencias. Y también se lo debe Estela Canto. Yo les recomendaba unos libros. Les recomiendo el libro de Estela Canto, Borges a Contraluz, que es lo mejor que se ha escrito biográfico sobre Borges. Ella es la mujer a la que le dedicó el Aleph. Y fue uno de los grandes amores de Borges. Y era una mujer extraordinaria, bellísima. Estaba en Sur y era del Partido Comunista. Y su hermano Patricio Canto es una figura importantísima de la vida cultural de izquierda argentina, gran traductor, muy amigo de Oscar Mazota. Ahí Borges entró en contacto con un mundo y esta muchacha lo empezó a poner en problemas a Borges, como ahí está contado y se ven las cartas. Tanto lo puso en problemas que un día le dijo, tenés que ir al psicoanalista. Porque Borges tenía ciertos problemas. Efectivamente, Borges fue al psicoanalista en el año 46-47, desde luego, en el libro, de, yo no voy a decir el nombre del psicoanalista, pero en el libro de Estela Canto, creo que está el nombre, y Germán García le hizo una entrevista al psicoanalista. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasa con el psicoanálisis. Borges no resolvió el problema al que iba, pero perdió la timidez y pudo dar conferencias, ¿no? A mí me pasó igual. Yo empecé a analizarme en 1970. Sigo con los mismos problemas, pero aprendí a bailar el tango como nadie, ¿no? Es decir, uno para otro lado él sale. Entonces, Borges, en realidad, era muy tímido, ¿no? Tan tímido era que nunca había dado una conferencia. Siempre las conferencias de Borges las leía otra persona, porque él estaba aterrado. Era incapaz de hablar en público. Pero incapaz de hablar en público. El análisis que hizo le ayudó de una manera extraordinaria, nos ayudó a todos, porque Borges empezó a dar conferencias y creó un estilo de conferencia. Creó un estilo de conferencia, que es un estilo extraordinario, ¿no? Porque parece que estuviera pensando con uno. Ese estilo que tiene, siempre parece que estuviera hablando con alguien más inteligente. Y eso tuvo un éxito maravilloso, ¿no? Entonces, consigue un puesto de conferencista en el Colegio Libre de Estudios Superiores, que es un modo de ganarse la vida que tiene, y en 1951 da esa conferencia, que es la más importante que dio. Es una conferencia que él escribe. Hay ya unos trabajos, un trabajo de Daniel Balderston muy interesante, sobre los cuadernos donde él escribió varias versiones de la conferencia, pero después la improvisó. Que es muy interesante eso. De modo que él trabajó escribiendo en el año 51 esa conferencia, varias versiones, pero luego fue y la improvisó. Y lo que nosotros leemos es la versión taquigráfica de esa conferencia en el Colegio Libre de Estudios Superiores. Ahí Borges da una hipótesis extraordinaria, muy ligada a lo que estábamos viendo la semana pasada, ¿no es cierto? Esta cuestión de los modos de leer como autónomos en relación a los textos. Porque la tesis central es que hay una serie de literaturas secundarias y desplazadas de las grandes corrientes europeas que tienen la posibilidad de un manejo irreverente de las tradiciones culturales, de las grandes tradiciones centrales a las cuales no pertenecen. Y pone ahí a la cultura judía, a la tradición irlandesa y a la literatura argentina. Para Borges, el lugar incierto que tiene el pueblo judío sin territorio, gran lector de la hermenéutica, ¿no es cierto?, y de la cábala, pueblo nómade, que lee siempre fuera de su propia tradición, y su tradición es el libro. La cultura irlandesa es una cultura encapsulada dentro del Imperio Inglés, que ha perdido su lengua, que es el gaélico, y que lucha contra la tradición del país imperialista, desde adentro mismo de la cultura, ¿no es cierto? Y produce lo que Borges siempre dice, bueno, produce una cultura de Bernard Shaw, en fin, y produce a Joyce, que es de la tradición católica, por lo tanto también tiene una posición distinta respecto a lo que es la tradición central protestante. Forma parte de una minoría católica, Joyce, ¿no es cierto? Y Joyce escribe sobre esto todo el tiempo, sobre Parnell, sobre la tradición, en fin. Entonces él ve en la tradición irlandesa, a la que admira muchísimo, como admira muchísimo a la tradición judía, a la tradición, digamos, de lectura judía, algo parecido a lo que pasa en Sudamérica, dice por primera vez. Está hablando de Sudamérica en la conferencia, que es muy raro. Es la literatura argentina, el escritor argentino y la tradición, pero también es Sudamérica. Es decir, yo diría el Río de la Plata, habría que ubicar qué Sudamérica es esa, ¿no? En definitiva, lo que Borges dice es que la tradición nacional es un modo de usar la cultura extranjera. La tradición nacional es un modo de usar la cultura extranjera, no es un contenido. Es un modo de leer. En el mismo sentido en que había dicho antes, en el texto que yo les dije, que si había un modo de leer que él podía saber de cómo iba a ser en el futuro, él podía saber cómo era la literatura en el futuro, porque es el modo de leer el que constituye lo que luego sería un contenido. Por lo tanto, libera a la discusión sobre lo nacional de cualquier cuestión de contenido. Contenido folclórico, contenido prehispánico, contenido anti-inglés, contenido pro-francés o lo que fuera. Pone una posición extraordinaria. ¿Por qué? Porque siempre leemos fuera de lugar. Siempre lo que nos viene está descolocado, no está en la tradición que debe ser. Leemos todo, bueno, Sarmiento es un ejemplo de eso, ¿no? El Facundo es un libro escrito con toda la biblioteca y no se parece a ningún libro que se haya escrito en esa época. como Borges, escribe con todos los libros y díganme algo parecido a lo que hace Borges acá. Es un uso de la cultura que está ligado a todo lo que está pasando en la cultura sincrónicamente en ese momento, y el objeto que se produce es un objeto completamente nuevo y novedoso que está hecho de todo eso, pero que es nuevo y distinto. Enciclopedias, atlas, el Oriente y el Occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente.